y continuamos. Esta canción me encanta también. Es de Bruce Hornsby and the Range, después del número uno, The Way It Is. Así se llama el álbum debut de ellos. Ganaron el Grammy a Nuevo Artista en ese año cuando lanzaron ese álbum, en el 86. Bueno, seguido vino Mandolin Rain. Escuchen ese sonido tan refrescante. Número 4. Song came and went like the times that we spent hiding out from the rain under the carnival tent. And she'd smile, it would last for a while. You don't know what you got till you lose it all again. Listen to the listen to the bluegrass band takes the chill from the air until they play the last song. I'll do my time, oh, keeping you off my mind. But there's moments that I find I'm not feeling so strong. Listen to the Rain o lluvia de mandolinas fue escrita por Bruce Hornsby y su hermano John Hornsby Y presenta a David Mansfield tocando la mandolina. Él forma parte de la agrupación de Bruce Hornsby and the Range. El piano y la mandolina definitivamente le ponen ese toque a esta canción. Alcanzó la posición número 4 para esta fecha, 1987. A ver, Ruthie dice, hola Alonso, muy buenos días. Qué hermosa canción, Mandolin Rain. Super este top 5 y por supuesto que acompañas con mi cafecito. Feliz martes y gracias. José Camarena en sintonía, gracias. Deciré Janet dice que claro que el gallo se come en unos buenos macarrones. Vamos a invitarte una temporada por el interior. Eso sí, nunca más te vas a levantar tarde. No, yo no me levanto tarde, afortunadamente. Gigi González también disfrutando buena música. Ryan también. Epifanio Corella, José Frank Sendrick. A ver, Taina nos acompañan, Raúl Araúz, Juan Justiniani, Manval 25, Mónica Grimas, todos disfrutando de este Top 5. ¿Seguimos o no seguimos? El Top 5. Número 3.